lo sube y baja de la economía y la política. Los que dicen y no hacen. Los que se contradicen. La actualidad más candente. Lara y Hernández ya están aquí. Ellos no saben nada y así nos va. Conciudadanos, bienvenidos a una nueva emisión de su programa favorito de esta hora. Les agradecemos por estar allí siendo copartícipes de una nueva jornada de lucha por la opinión libre y la información transparente a través de los micrófonos de RCR 750 AM, donde lo bueno une. A partir de este momento estaremos trabajando para ustedes desde la gerencia general de la emisora, Jaime Nestares, en la gerencia de producción, Claudia Camperos, en la producción del programa, Gulix Arcaya, en los controles, César González, y frente a los micrófonos, Neomar Hernández y quien les saluda, Daniel Lara. De igual modo, les recordamos que pueden sintonizar a través de www.rcr.tv, porque estamos en la radio que se ve. También pueden vernos a través de Periscope, arroba RCR750 es la cuenta de Periscope y la cuenta de Twitter para que ustedes nos vean. Y las transmisiones quedan cargadas también en lacabilla.com para que usted pueda disfrutarlas cuando guste. Antes de arrancar el programa, dos servicios públicos rápidamente. La señora Belkis Granado solicita Alpran o Aprazolam de 1 o 2 miligramos. Es un caso de extrema gravedad, puesto que es para un enfermo oncológico que tiene ansiedad y, por supuesto, ustedes saben, los dolores propios de la enfermedad impiden que se tranquilice, que duerme, todo esto. Si usted puede ayudar a la señora Belkis, comunicarse con Miriam Castro, que es está disponible a través del teléfono 412-283-8615, 0412-283-8615. Y de igual modo, el señor Osvaldo solicita una silla de ruedas que esté funcional. Usted puede ayudarlo, comuníquese al 0414-319-6798, 0414-319-6798. Quiero iniciar agradeciéndole a el señor Johnny Phelps por habernos hecho llegar un interesante material que leeremos con atención, con una dedicatoria que por supuesto nos honra. Muchísimas gracias al señor Johnny Phelps por habernos hecho llegar unos artículos muy interesantes que uno de ellos ya había leído, el otro no lo conocía, y por supuesto siempre se agradece que la gente que haga que tenga más tiempo o por lo menos sea más asertiva a la hora de conseguir este tipo de artículos, no lo hagan llegar, porque a veces a mí se me hace difícil. Tengo que también decir que ha quedado el estudio lleno del maravilloso ambiente que siempre es capaz de dejar esa cosa maravillosa que es el Orfeón Universitario, que estaba acá en el programa de Verónica Olivero. Yo me siento el Orfeón Universitario de la UCB. Le decía a su director ahorita, le preguntaba si se sigue haciendo la bienvenida del Orfeón Universitario a los nuevos estudiantes. Yo no sé si a ti te hicieron esa bienvenida. Sí. A mí me hicieron la bienvenida en el aula magna de la UCB cuando entré a la Escuela de Estudios Internacionales, y una de las cosas que se hacía en esa bienvenida, que recuerdo que la amenizó en aquel entonces Laureano Márquez, nada más y nada menos. Imagínate. El Orfeón Universitario no solamente cantaba, sino que se proponía en ese acto enseñarle el himno de la UCB a los estudiantes, los nuevos estudiantes. Y yo le decía a la gente aquí del Orfeón Universitario que gracias a ellos yo me sé tres himnos. El de Venezuela, el de la UCB y el de Acción Democrática. Bueno, el de la UCB me la sé por ellos. Los otros no los aprendí solo. Bueno, y hay otro por ahí también, el himno al árbol. El himno de mi escuela, Hugo Domínguez Sánchez, que era una escuela que tenía himno, etcétera. Pero en todo caso, mire, hoy es Viernes de los Oyentes, pero como es Viernes de los Oyentes, yo creo que hay necesidad de decir algunas cosas que con todo lo que ha ocurrido la última semana. Mañana, bueno, hoy se cumple una semana de la ilegal salida del aire, del cierre ilegal de la emisora hermana de esta, 92.9, y también de Mágica 99.1, ambas con los mismos subterfugios. Hasta el mismo día de la acción, se le decía a la gente que no habían sido cerradas, sino que no se les había renovado la concesión, el mismo subterfugio de siempre. Y eso es desmentido luego en dos ocasiones. Uno, en una reunión que tuvieron directivos de emisoras, inclusive de la Cámara de Radio, con el ministro de Comunicación e Información, Ernesto Villegas. Allí, el ministro Ernesto Villegas puso unas grabaciones en las que supuestamente se evidenciaba que en la emisora 92.9 estaban llamando a la invasión, a la guerra y todo aquello que ellos normalmente sí hacen en sus medios de comunicación. Ojalá hubiese habido allí, en esa reunión, alguien de los medios de comunicación capaz de responder a semejante infamia. Porque si de verdad se hizo una violación a la ley, lo que debió haberse hecho fue un procedimiento administrativo, no un cierre con ese subterfugio de que se les venció la concesión. Se cumple entonces una semana hoy, y durante esta semana las amenazas contra esta emisora se han multiplicado y han crecido. Y yo creo que ya es momento de empezar a decirle ciertas cosas al que principal y fundamentalmente está haciendo las amenazas, que es el señor Diosdado Cabello. Que por cierto, en este momento está en la pantalla de Venezolana Televisión dándose un baño de gente, por supuesto, baño de gente que llevan ahí arreada, porque ya te quiero yo contar, en el estado Apure. Estado que por cierto está tomado por las fuerzas narcoguerrilleras de hace muchísimo tiempo, por denuncia de sus propios habitantes, porque así son las cosas. Quisiéramos que escucharan, para poder dar respuesta en orden a todo lo que se ha dicho en los últimos tiempos en esos montajes que le están haciendo a esta emisora y a los que trabajamos aquí. Quisiéramos empezar por lo que dijo el señor Diosdado Cabello en su programa de esta semana en el estado Lara sobre esta emisora. Vamos a escucharlo. El gobierno nacional, asumiendo la responsabilidad que le corresponde, Conatel ha procedido pues a tomar acciones contra estas emisoras, y debe tomar acciones contra todas las emisoras que incurran en ese delito. Miren, en Estados Unidos los agarraron una cosa que se llama la FCC, que es el Conatel de allá. No solo le cierran la emisora, además los multan y los meten presos. Yo espero que el cierre de la emisora sea solo lo primero. Después vendrá lo segundo, la multa, y después tiene que venir lo tercero. Porque esa misma gente de esa emisora, 92.9 creo que era. Era 92.9, 91.9. 92.9. Tienen Radio Caracas Radio. Ahí llaman a la guerra todos los días. Alerta a Conatel. Ese es 750, Radio Caracas Radio. Llaman a la guerra. Después los malos somos nosotros. Entonces, el señor Diosdado Cabello, que tiene un programa con un nombre muy pacífico que se llama Con el Mazo Dando, dice que en esta emisora se promueve y se llama a la guerra todos los días. Resulta ser que desde hace tiempo ya, el aparato comunicacional de la infamia al servicio de este régimen ha hecho diversos tipos de ataques por mampuesto y montajes para intentar dejar ver a esta emisora como promotora del odio y de la guerra, como dice Diosdado Cabello, quien, como todos recordamos, fue protagonista de un golpe de Estado el 4 de febrero del 92. Si eso no es guerra, que me digan a mí si una persona que se alzó con las armas de la República contra la República puede venir a estarse dando golpes de pecho con respecto a nadie. Pero, ¿qué hacen? Resulta ser que pusieron a llamar a una persona a este programa, porque es obvio que así fue. Pusieron a llamar a una persona, como nosotros abrimos los micrófonos, pusieron a llamar a una persona a este programa. Eso fue el 3 de mayo del año 2017. El 2 de mayo de 2017, este año, cuando estábamos en lo más candente de las protestas. Pusieron a llamar a una persona a que dijera unas barbaridades y luego cortaron y pegaron ese audio y lo sacaron por todos los programas infames que tiene esa cloaca pestilente que es venezolana de televisión, con el mismo audio por las redes sociales, por ruedas de prensa y todos los demás. Vamos a poner tal cual lo que esta gente sacó en ese montaje y después vamos a poner el audio real donde sale la respuesta que Neomar Hernández y este servidor le dimos al loco que llamó. Vamos a escuchar primero el montaje que hizo la gente de BTV. Para evitar las elecciones, ellos no quieren salir del poder y buscan cualquier excusa para no salir del poder. La constituyente es eso, otra excusa para ganar tiempo y no hacer elecciones. Otra llamada telefónica. Buenas tardes, ¿con quién hablamos? Sí, buenas tardes, con Gabriela Gutiérrez de Cotiza. Adelante, buenas tardes. Buenas tardes, dato público. Primero, no, todavía ni siquiera se ha planteado la supuesta constituyente en Cabe Carrizo. Y ya tienen esos puntos aprobados ya ellos, así como siempre con su trampa. Segundo, si esto se llega a dar, señores, si esto se llega a dar, y no vayan a responder que pues no, que tal, que estén luchando, que esto, pues yo sé que ustedes están hecho optimistas y esto se está. Olvídense, 40 años con estos planes ahí. Dios quiera que no, en dado caso de que la oposición se oponga, que no, bueno, será lo que ellos mismos están diciendo, pues guerra civil, yo estoy de acuerdo, estoy pendiente de matar cabista, estado. Ese fue el montaje que ellos hicieron. Es decir, pusieron a un tipo a decir que él quería matar chavistas y colgó. Y allí lo corta, Venezolana de Televisión, lo corta y lo pega. Y en el programa ese, Absurda Conducta, programa con el cual, que no tiene, por cierto, y me disculpan las jactancias, pero bueno, en este mundo tan miserable, si uno no se alaba, no hay quien lo alabe, decía Maelo. Pero este programa que ustedes están escuchando ahorita tiene más audiencia y una audiencia de mayor calidad que la que tiene ese bodrio pestilente, que se llama Absurda Conducta. ¿Qué hicieron? Pasaron eso y nos pusieron a nosotros como que teníamos puesto aquí los micrófonos para que la gente llamara a la guerra. Pero lo que no pusieron fue la respuesta que nosotros les dimos a ese loco cuando llamó. Y aquí nosotros tenemos la respuesta con el audio original. Adelante. Otra llamada telefónica. Buenas tardes, ¿con quién hablamos? Sí, buenas tardes. Habla William Gutiérrez de Cotiza. Adelante, William. Sí, buenas tardes. Eran dos punticos. Primero, no, todavía ni siquiera se ha planteado la supuesta constituyente esta de Carrizo. Y ya tienen esos puntos aprobados ya ellos, así como siempre con sus trampas. Segundo, si esto se llega a dar, señores, si esto se llega a dar, y no vayan a refutar que pues no, que tal, que hay que seguir luchando, que esto, pues yo sé que ustedes a veces también son optimistas y esto, si es, olvídense, 40 años con estos planes ahí. Dios quiera que no. En dado caso de que la oposición se oponga que no, bueno, será lo que ellos mismos están diciendo, pues, guerra civil, yo estoy de acuerdo, estoy pendiente de matar chavista, chao. Ese tipo de llamados que hace la gente escudándose es obviamente, y yo lo voy a denunciar claramente, el asedio que están buscando con las emisoras, con la última emisora que queda en pie, con llamadas como esa, haciendo llamadas a la violencia, para que Conatel lo use en nuestra contra y cerrar este programa. Mira, no pasarás, porque yo, a mí el chavismo, el olor me pega rapidito con la primera, cuando dicen hola, ya yo los detecto. Entonces, esa llamada, evidentemente controlada por algunos de estos laboratorios que han lanzado, para terminar de sellar esta emisora, les tengo que decir simple y llanamente que yo no los voy a acompañar. Porque si nos ponemos a ver, nosotros estamos del lado de las víctimas, no del lado de los victimarios. Desde hace rato. Estamos del lado de los que se defienden, no del lado de los que atentan contra la propiedad pública, ni contra la vida ajena. Aquí no se apoya ni a saqueadores, ni a malandro, ni a matones, ni a matachines, ni a sicarios, que son los que están en estas jornadas de acompañamiento, por cierto, a la Guardia Nacional y a la PNB, que no les hace nada. A eso sí no los toca ni con el pétalo de una rosa. ¿Por qué no pusieron esa réplica en el montaje que hicieron en Venezuela de Televisión? Porque es un montaje. Desde hace meses están intentando ponernos a nosotros, los que aquí estamos sentados, como si estuviésemos promoviendo la guerra. Ese audio mal cortado y mal pegado que hizo la gente de Venezuela de Televisión, y que tengo los nombres que los hicieron, los dos productores del programa del Mazo Dando, Hernán Canorea y Carolina Pérez, que son los productores del programa de Diosdado Cabello, ellos fueron los que hicieron ese montaje, porque para eso es que sirven, para infamar y para difamar esos personajes. Bueno, ese audio rodó por el Mazo Dando, ese audio rodó por Absurda Conducta, ese audio lo pusieron en Lojilla, ese audio lo pusieron en unos micros que pasaban en la programación, ese audio lo sacaron con unos chavistas que tienen no sé cuántos seguidores en Twitter y lo pusieron en las redes sociales, e inclusive hicieron una rueda de prensa para hablar de la guerra psicológica que se aplicaba contra el pueblo y pusieron también ese montaje. intentando ponernos a nosotros como unos delincuentes. Inclusive, no sé si tenemos el de Zurda Conducta, porque en el Zurda Conducta, la conductora de ese programa decía, bueno, a esta gente hay que tratarlos como se trata a la gente, como se trató a la gente de la radio de Ruanda que promovió el genocidio. Uh-huh. Es decir, nosotros somos promotores del genocidio, según esta señora, que de inteligencia de verdad tiene muy poco. ¿A dónde voy yo con todo esto? ¿A dónde voy yo con todo esto? Bueno, que aquí hay un seguimiento y aquí hay un montaje. Hay un seguimiento y hay un montaje. Por ejemplo, fíjense, para que sepan cómo es la vigilancia. Vamos a escuchar lo que Diosdado Cabello dijo en un discurso en estos días. El día siguiente del famoso golpe, o supuesto golpe, o situación que hubo en el fuerte Paramacay, cuando se decía que se había alzado una guarnición en el estado Vargas, y yo lo desmentí a través de mi Twitter. Vamos a escuchar lo que dice Diosdado. Hay un señor Adeco de Vargas, por cierto, que le escribía al general Peñalosa, un corrupto que se fue de aquí a Venezuela con los reales del ejército. Le decía, porque él decía que estaban alzados en Castialamar, y él le decía, yo vivo en La Guaira, aquí no hay ningún alzamiento, aquí todo está en paz, la gente está en la playa, no sea mentiroso, y es un Adeco. Y es un Adeco. Bueno, yo le voy a dar respuesta a eso a Diosdado, porque Diosdado anda en un tejemané. Bueno, vamos al corte y al regreso le voy a decir a Diosdado, bueno, lo que considero con respecto a todas sus amenazas contra los trabajadores de esta emisora y contra los que aquí estamos sentados. Vamos al corte. Usted escucha Y Así Nos Va con Daniel Lara y Neomar Hernández, solo por RCR 750 AM. Les estamos presentando Y Así Nos Va, cuando se tiene algo que contar, con Lara y Hernández, solo por RCR 750 AM. Hay un señor Adeco de Vargas, por cierto, que le escribía al general Peñalosa, un corrupto que se fue de aquí a Venezuela con los reales del ejército. Le decía, porque él decía que estaban alzados en Castialamar, y él le decía, yo vivo en La Guaira, aquí no hay ningún alzamiento, aquí todo está en paz, la gente está en la playa, no sea mentiroso, y es un Adeco. Y es un Adeco. Y es un Adeco. Sí, el señor se está refiriendo a mí, en efecto, la respuesta yo se la daba, no en los términos de lo que él dice, porque por supuesto, yo había un gran manipulador. No en los términos de lo que él dice, pero sí hice un desmentido luego de todo el trabajo que hizo el portal web elvarguense.com, del cual soy editor, donde se verificó que no había tal alzamiento en el estado Vargas. Yo no le estaba ni insultando al general Peñalosa, ni insultando, ni faltándole respeto. Lo que le estaba diciendo al general Peñalosa era, mire, yo estoy en este momento, el que le escribía, estoy frente al batallón Simón Bolívar de Infantería de Marina, en la avenida Carlos Zublé, y aquí no está pasando nada. Eso fue todo. ¿Qué es lo que ocurre? ¿Qué es lo que ocurre? Bueno, que el señor Eduardo Cabello se daba tarea. Esa cuestión de usar, bueno, y es Adeco, como diciendo, bueno, imagínense, el tipo es bien malo, y a pesar de eso, o sea, utilizando la militancia política que uno pueda tener como una afrenta. Mire, a mí no me ofende que usted me llame Adeco, como no me ofende que ninguna tía Adeco me intente descalificar. Como tampoco se ofendía a su señora madre, señor Eduardo Cabello, y me disculpa que se la... bien lejos de mi intención faltarle respeto a su progenitor. Pero su señora madre y su papá y su familia eran adecos. Como buena parte de los monaguenses. Como buena parte de los monaguenses. Porque Monagas fue un feudo adeco durante años. Hasta ayer. Y de allí salieron notables dirigentes adecos a nivel nacional. El más prominente de ellos, el señor Luis Alfaro Ucero. Por cierto, Luis Alfaro Ucero, me han dicho a mí, yo le agradezco a usted que utilizando el programa que usted tiene, diga si eso es verdad o no, que el señor Luis Alfaro Ucero firmó una carta de recomendación a petición de su señora madre, señor Diosdado Cabello, cuando usted iba a entrar a la academia militar. Porque como su mamá era deca, y en aquel entonces, bueno, parece que se manejaba en ese tipo de mecanismos, de cartas de recomendación y cosas, bueno, ella fue, como militante del partido, a pedirle a don Luis Alfaro Ucero, al cual ella conocía, que por favor le diera una carta de recomendación para que usted no tuviese problemas a la hora de entrar a la academia militar. Y además de eso, me cuentan otra cosa. Me cuentan que cuando usted se metió en el rollo del golpe de Estado, su mamá fue a decirle a Luis Alfaro Ucero que eso tenía que ser una equivocación, porque usted era incapaz de meterse en esas cosas, porque su hijo era un hijo bueno. O sea, que no solamente le pidió una carta de recomendación para que usted entrara a la academia militar, sino que también le fue a pedir perdón después por las locuras que usted había hecho. Entonces, eso de, bueno, y es Adeco. Bueno, mire, Adeco en este país somos muchos, mi estimado Diosdado Cabello Rondón. Aunque mal pague. Así que vamos a revisar bien el árbol genealógico de cada quien, a ver quién puede tirar la primera piedra aquí. Pero en todo caso, yo no voy a caer en disquisiciones, ni tengo por qué estarme metiendo con su familia. De hecho, no lo estoy haciendo. Hice la mención a su señora madre, que está fallecida, y todo lo demás, por la vinculación a DECA que ella tenía. Cosa de la cual me pueden tranquilamente, lo pueden decir la gente del pueblo El Forreal y los adecos de Monagas. El gobernador Guillermo Cal, el exgobernador Guillermo Cal lo puede decir, y lo puede decir más de un adeco allí de Monagas. ¿A dónde quiero llegar con todo esto? Esas amenazas, eso que usted hizo en su último programa, de sentarse en el auditorio allí donde se sentó, creo que es el Domo Bolivariano, ¿no? De Barquisimeto. Y entonces se puso a decir, bueno, porque lo que hacen en Estados Unidos es que les cierran, si hacen eso, les cierran la emisora, los multan y los meten presos. Bueno, ya cerraron 92.9, ahora yo espero que hagan lo demás también. Es decir, usted está amenazando a los propietarios, gerentes y trabajadores de la 92.9, no solamente con que ya lo cerraron, sino con multa y con meterlos presos. Porque usted parece que es tribunal, usted es un tribunal andante, parece ser. Bueno, y luego le lanza la amenaza a RCR. Yo le digo, el señor Hijo Cabello, mire, yo no voy a caer en los insultos, ni voy a caer en las descalificaciones gratuitas. Yo lo único que puedo hacer es ofrecerle a usted esta silla donde yo estoy sentado, para que usted, si es tan valiente como dice, que hasta tiene un programa que se llama Con el Mazo Dando, venga y se siente aquí. Yo me paro. No, yo no lo quiero entrevistar, no me interesa. Yo no entrevisto a gente como usted. En todo caso, yo lo que quisiera es que usted, en vez de estar amenazando y faltándole respeto a la gente, venga, ¿verdad? Como un hombre serio, si es que lo es, se sienta aquí en esta silla, yo me voy y dejamos los micrófonos abiertos y que la gente lo llame. Y que la gente lo llame para que la gente diga si está o no de acuerdo con las cosas que usted está haciendo y si está o no, o que le pregunte lo que quieran preguntarle, o que le lancen besitos, o que pase lo que pasa cuando nosotros aquí abrimos los micrófonos, que ya lo vamos a abrir, por cierto, porque hoy es viernes de los oyentes. ¿Qué hacemos nosotros aquí? Abrimos los micrófonos y el que le cae la llamada habla. Para lo bueno y para lo malo. Para quejarse del régimen o para quejarse de la oposición. O de nosotros. Para insultarnos a nosotros o para felicitarnos. Para decirnos lo bien que le fue o para decirnos lo mal que le fue. Para pedir medicina, porque en el país que ustedes le han destruido a los venezolanos no hay medicina, señor Diosdado Cabello. Y eso parece que usted no lo sabe. Y eso parece que no lo saben en Venezuela en la televisión, que ni un servicio público hacen en ese canal. Y penas debería dar con la cantidad de enfermos que hay en este país, chicos. Y enfermos que no tienen color político, porque un diabético chavista es igual que un diabético opositor. Y eso parece que en Venezuela en la televisión no lo saben. Yo lo reto a usted, señor Diosdado Cabello. Ese es el reto. Véngase a Radio Caracas. No esté amenazando a los trabajadores de esta emisora con que lo van a dejar sin trabajo. Véngase para acá. Siéntese en esta silla. Yo le dejo aquí los micrófonos y abrimos los micrófonos. Abrimos las llamadas telefónicas. A ver si la gente está de acuerdo con las locuras que ustedes están haciendo. Bien. Bien. Bien. Vamos a escuchar a la gente a través del 482-9750. Hablan ustedes de ahora en adelante. 482-9750. Les recuerdo también, pueden escribirnos a través del 3456. Es de todos ustedes el programa, de ahora hasta las 5. Buenas tardes, ¿con quién hablamos? ¿De dónde nos llama? ¿Y con quién tenemos, bueno, mire, ¿con quién tenemos el gusto? Sí, aló, díganos, señora. Aló, mire, soy yo, Nelly Carvajal. Yo soy Aguasay, que queda cerca del Furrial. Y en la Casa de Acción Democrática era Caserio Dado Cabello, en la casa de ellos. Yo los conozco a toditos, el Furrial. Uh-huh. A ellos los conozco. Yo soy de Aguasay, de Estado Monaga, mijo. Uh-huh. Nelly Carvajal. Ese apellido Carvajal tiene que conocerlo. Claro. Gracias, hijo. Claro, no. Gracias a usted, señora. Y que siga llamando la gente. Que siga llamando la gente. Diosdado, ven y te sientas aquí para que escuche cómo la gente llama aquí con libertad a decir lo que quiere. Buenas tardes, ¿con quién hablamos? Buenas tardes, ¿cómo están? ¿Con quién tenemos el gusto? Habla Mercedes Vergara. Adelante, señora Mercedes. Ajá, yo estoy llamando por lo siguiente. A grandes titulares en toda la prensa salió de que la gente podía retirar de los bancos la cantidad que requiriera. He paseado 4-5 oficinas del Banco de Venezuela, en ninguna había dinero y solamente en la última dieron 20.000 bolívares. Y en otra, cuando volví otra vez, dijeron que iba a llegar la remesa y ahí se quedó uno esperando. ¿Qué tal? ¿Qué banco? Entonces, el Banco de Venezuela. Diosdado Cabello, que él es el que está mandando en este país. Por favor, señor Diosdado, usted tiene toda la millonada del mundo. Los venezolanos requerimos dinero para comprar medicina, comida y tener un grado de seguridad. Gracias, Mercedes. Tenemos más llamadas a través del 482-9750. Buenas tardes, ¿con quién hablamos? ¿Dónde nos llama? Buenas tardes. Sí, ¿con quién tenemos el gusto? Con Enrique Lamir, de San Antonio de los Altos. Enrique, adelante. Bueno, ¿será verdad que el señor Padrino López, en atención al mandato de Maduro, activó el escudo antimisilístico para las posibles invasiones quijotescas de Donald Trump allá de los Estados Unidos, para protegernos a todos. Hay un escudo antimisilístico en la base aérea Boca del Río y otro aquí en Huertetuna. Confírmeme si esto es cierto, porque la verdad que es terrible la invasión, ¿verdad? Bueno, el escudo antimisilístico. No será más bien. No será ¿ese escudo de qué material es? No será más bien un escudo antimosquito. Cantidad de mosquitos hay con esta lluvia, sí, Caracas. Están alborotados. Y en Fuertetuna. Más llamadas a través del 482-9750. Buenas tardes, ¿con quién hablamos? ¿Dónde nos llama? Daniel Lara. Aquí estoy, ¿con quién hablo? Le hablo a una persona que tiene casa en Monagas. Su nombre, por favor. Osvaldo Herrera. Osvaldo Herrera, adelante. Bueno, corroboro lo que usted dice. El papá de Diosdado Cabello trabajó con Guillermo Cal y ellos tenían una casa Acción Democrática ahí en el Furrial. Ajá. Más nylon, pues. Ahí está, ahí lo tienen. Venga para que lo vean. ¿Tenemos que ir al corte? Tenemos que ir al corte. Vamos al corte comercial y al regreso, más llamadas telefónicas. Sigan llamando, que aquí habla el que quiera. Así sea para insultarme a mí o para insultar que usted quiera o para decir lo que usted quiera. Mire, tiene toda la libertad. Vamos al corte, ya venimos. RCR les está presentando a Lara y Hernández en Y Así Nos Va por sus 750 AM. Estamos escuchando Y Así Nos Va con Lara y Hernández por RCR 750 AM. De vuelta en Y Así Nos Va, algunos mensajes que nos llegan también a través del 3456. Las agencias del Banco de Venezuela en el Centro Comercial Buenaventura y Vista Place sin efectivo. Y cuando hay, máximo 20 mil bolívares. Corralito del siglo XXI, dice Orlando Salazar. Aquí el señor Morante nos dice, buen tema de investigación, cuantificar número de emisoras, televisoras y periódicos en manos del gobierno y de sus simpatizantes. Va a perder la cuenta, eso se lo aseguro. Sofía nos dice, así es como hay que enfrentar a los que pretenden eliminar nuestra libertad. Jesús Medina nos dice, le está mandando un mensaje a otra persona a través de nosotros. ¿Qué tienes tú por allí? César Mangione nos dice, Diosdado es el dueño del 65% de las acciones de un reconocido circuito radial que opera a través de dos testaferros en un centro comercial del este de Caracas. No voy a personalizar para no caer en una especulación de algo que no tengo verificado, ¿no? La voz del señor que llamó parece la voz de Aristóbulo. ¿Y qué habla Diosdado de las leyes imperialistas y tanto las critica? Dice Cecilia de Caracas. Dios mío, es increíble escuchar a Diosdado hablar de corruptos. El que critica, además la practica, dice Carlos Rincón. Tenemos más llamadas telefónicas. Buenas tardes, ¿con quién hablamos? ¿Aló? Aló, buenas tardes. ¿Su nombre, por favor? María Durán. Adelante, señora María Durán. Ajá, felicitaciones por su programa, mi amor. Muchas gracias. Gracias. Quería decirles que ayer salí todo el día, hijos míos, a buscar un antibiótico que me mandaron para una gripe fuerte que me dio. Ajá. Y no lo he conseguido por ningún lado. Mañana era que vuelvo a salir. Tengo 75 años, pero bueno, ahí voy. Y quería decirle al señor Diosdado Cabello que por favor le haga un llamadito al tremendo gobernador que tenemos allá en el estado Táchira para que se preocupe un poquito más por las vías en San Cristóbal, en Vía Nula. Eso hay un huequero, pero como que usted no tiene una idea. Señora María Durán, muchísimas gracias por su mensaje. Y pensar que el gobernador del Táchira es un señor llamado Vialmamora, al cual tenían como el epítome de la eficiencia a nivel del mundo mundial. Era una cosa que el tipo, no, un hombre eficiente. Y habían unos opositores que andaban en esa estupidez. No, bueno, porque no se puede negar que Vialmamora es un chavista eficiente y tal. Ahí tienen, pues vayan para que lo vean. Buenas tardes, la señora Juana del estado Vargas. Amo esta estación, me acompaña como ustedes no se imaginan. Y a ustedes ni hablar, los adoro. Por favor, tomen, por acá nos dice que tomemos su número. Muy bien. Tenemos más llamadas telefónicas. Buenas tardes, ¿con quién hablamos? Hola, buenas tardes. ¿Con quién tengo el gusto? Con Carla Flores de Baruta. Adelante, señora Carla Flores de Baruta. Mira, quería decirle al señor Padrino López que cuando veas las barbas de tu vecino arder, pon las tuyas en remojo. Porque le recuerdo que el señor Baduel fue muy, muy, muy amigo de Chávez, muy compadre de Chávez, y hoy en día está en la tumba y bastante que agredió a los estudiantes. Y hoy en día, Padrino López, ve lo que está pasando, porque tú también vas para la tumba. Y Diosdado, tú muy apoderado y muy todo. Ah, sabroso aquí. ¿Por qué no sales de Venezuela? Bien, por cierto, se dio esto a propósito de la información, que se conoció que efectivamente los familiares de Baduel lo pudieron ver y está en la tumba. Y qué paradójico, Daniel, como decía Eric del Búfalo, que ese infausto lugar de reclusión, hay que recordarlo siempre, fue construido, moldeado, de acuerdo a lo que dicen todos los que conocen del caso, por el propio exministro de Interior de Justicia, Miguel Rodríguez Torres, ese que ahora anda por allí y que algunos dicen que hay que recibirlo de este lado. Y la presencia de detenidos allí fue permitida por Luis Ortega Díaz como fiscal general de la República y por Tarek William Saab y por esta niña Gabriela del Mar Ramírez en el cargo de defensores del pueblo. Que no anden por allá haciéndose los locos, de que hablan entonces de la gran maravilla del chavismo disidente, pero en el fondo el chavismo, sea disidente o sea congruente, lo único con lo que es coherente es con la tortura y con los tratos crueles y degradantes como lo que se lleven en la tumba. Más llamadas a través del 482-9750. Buenas tardes, ¿con quién hablamos? ¿Dónde nos llama? Buenas tardes. Sí, ¿con quién tenemos el gusto? Rafael Rodríguez. Rafael, adelante. Buenas tardes, mis hermanos queridos. Para adelante. Dos entrevistados pegaron dos. Una del Banco Venezuela, la señora, positivo, te mandan a depositar porque no tienen efectivo para los cajeros, ni para pagar la taquilla. Me sucedió ayer en la Candelaria. Otro, el señor que llamó respecto a Diosdado de allá de Maturín, cuando ellos estaban, que no usaban sino ni alpargata, creo, que se lo olvidaron, que ellos vivieron en la Casa de Acción Democrática cuando estaban lo que se llama limpio y sin bañarse. Bueno. Gracias, Rafael. Es así. Es que el asunto es que el que conoce la historia no viene ni le echan cuentos. Y cuando uno conoce la historia de verdad, y no es que uno sea jactancioso, es que uno por lo menos, yo por lo menos memoria tengo. Y de esas cosas yo me acuerdo. Aquí hubo un programa, por cierto, en el que invitamos al exgobernador del sur, Osvaldo Álvarez Paz, donde el exgobernador contó cómo él, en medio del cautiverio en el que estaba el 4 de febrero, cuando tomaron la casa del gobernador y todo aquello, lo tenían allá preso, se dio cuenta que había uno de los soldados que tenía toda la pinta de ser maracucho. Y que él fue y lo abordó. Y le dijo, ¿de dónde soy vos? Ay, yo soy de la Cañada de Urdaneta. Y le dijo, ¿qué haces tú aquí metido? Vamos, gobernador, yo tengo mucha pena con usted porque mi mamá es copellana. A mí me trajeron para acá engañado, gobernador. Sí. Eso, mire, en Venezuela el que no era adeco era copellano. Y cómo no, había unas minorías que no eran ni adecos ni copellanos y no por eso se les mataba ni se les perseguía. Y nos conocíamos todos. Y aquí se sabía, aquí todo el mundo tenía un primo adeco, un cuñado copellano y un tío ñángara. Eso es una cosa normal. Con un pasado tirapiedra. Exacto. Y tenía algún excéntrico por allí. Yo tengo un excéntrico, eso es mi familia. Ajá, ¿qué? Una vez yo me puse a hacer una encuesta a preguntar: ¿por quién votó usted la primera vez que votó? ¿Por quién había votado? Por Uslar Pietri. Bueno, está bien. Fíjate, imagínate, qué diversidad, ¿no? Cuando Uslar Pietri fue candidato. Deberían preguntarle a César: César, ¿por qué votaste tú la primera vez que votaste? Deberías echarnos a César no le gustan esas preguntas. ¿No te acuerdas? Porque delata su edad. ¿Por quién fue? Votó por Caldera. Calderista, pero es que eso. No, César es un tramposo. Porque ahora no vamos a saber cuáles elecciones fueron esas. Caldera fue candidato. Caldera fue candidato 8 veces. Desde el año 47, ¿no? El año con la elección contra Gallego fue candidato. Vale. Caldera. Entonces no sabemos en qué elección votó César. Viste, César no. Mira, Elina Medina, la Casa de Acción Democrática en el Furrial precisamente funcionaba en la vivienda de los padres de Diosdado Cabello. También Ramón Martínez nos dice que ni siquiera hay camiones blindados en el Banco de Venezuela porque ya no hay depósitos, ya no hay dinero, no hay efectivo. Buenas tardes, mis panas, es Víctor Fischer. Miren, a ese señor lo que le pasa en su mente no es tocar a Radio Caracas Radio, que se sacude esas pulgas, dice el señor Víctor Fischer. Tenemos más llamadas a través del 482-9750. Buenas tardes, ¿con quién hablamos? ¿Dónde nos llama? La señora Beatriz López de Los Teques. Beatriz, felicitaciones por su programa. Gracias. Yo llamo para lo siguiente. ¿Cómo es posible la mitomanía y el cinismo de esta gente afectas al régimen? Que tienen el país como lo tienen, que está de más decirlo. Entre ellos también, compañero, tenemos que hablar de la CanTV. Se están robando los cables, yo soy jubilada de la empresa, nos han quitado todas las clínicas, las farmacias y le dan jugosos cheques al PSV, ¿qué le parece? Y la última, están agarrando a los viejitos, a las personas de super tercera edad y lo llevan a practicar tiro allá en el polígono de tiro, ¿qué le parece? Para defender la revolución. Y esta gente será los afectos al gobierno que no tienen sangre en las venas, ¿vale? Como esas señoras madres sinvergüenzas siguen apoyando este régimen. Por eso es que estamos como estamos. Por eso es que estamos como estamos, hacia el chiste. La CAN TV, imagínate el servicio de internet, que ahora tiene una red de, no de conexión, por cierto, sino de desconexión, una red de extorsionistas profesionales, uh-huh. que son los técnicos. Uh-huh. Que entonces ya, olvídate eso de que no, haga el reporte de la avería. Yo tengo, mire, historias, tengo un guacal de historias. Haga el reporte y entonces usted por debajo tiene que cuadrarse con el técnico para que efectivamente visite y vea si hay una avería en su casa. Omar, ya uno no reporta. ¿Para qué vas a reportar? Te buscas un tipo en la calle y le dices, para, vamos a arreglar esto, exacto, yo te doy tu cosita. Uno se queda parado en la vía y espera que llegue la camionetica, le saca la mano de la cantera y le dice, mira, tengo un problemita ahí, los tipos van a la red. Vamos a mojarnos ahí. Ese es el problema en el que estamos. Aquí tenemos muchos comentarios a través del canal en YouTube. Nos dice Freddy Moreno, y tenemos también más llamadas. Freddy Moreno nos dice que nos acordemos del sketch de Joselo. ¿Cuál? Era el tipo, exacto. Joselo tenía un sketch de un tipo que tenía un cuadro. Ah, el cuadrito. No, un cuadro que lo volteaba según el candidato que ganara. Entonces, tenía una deco por uno, deco peleando por el otro. No, estaba claro. Saludos a José Ricardo Tomás, que igual está en sintonía, saludos, y nos reporta su sintonía. José Martínez dice que esa ley contra el odio legitima la censura y criminaliza la opinión. Nos dice Aida Marcano, mi abuela fue ADECA hasta que se murió y decía ADECA hasta la muerte, ¿no? Y más allá también, porque si en el cielo se vota, ya votará blanco también. Francisco Pinto dice, mi apoyo a RCR, soy oyente de la emisora desde hace muchos años, inclusive desde que estaba Julián Isaac, entre otros conductores. También nos dicen, hola, traté de sacar dinero del Banco del Caribe, los cajeros electrónicos sin efectivo y las oficinas con sistema caído después del mediodía, dice Pedro Rodríguez. Merari Fuentes del Paraíso, se inicia la segunda ronda de negociaciones con amenazas de Trump de salirse del juego. Bye. Bueno, dice, porque ahora estamos en otro episodio de supuesto diálogo, negociaciones por aquí, por eso allá. No es diálogo, eso es una tertulia. Esa es una tertulia. Claro, porque pero las tertulias son amenas, eso exacto, es ameno. Exacto, una tertulia, porque imagínate. Es pana, pues. Claro, si tú sientas en una mesa, tú dices, no, va a haber un diálogo para acercar a los chavistas con los opositores. Ajá, ¿quiénes son los chavistas? Jorge Rodríguez, Delcy Rodríguez y Tarek El Aizami. Ajá, ¿y quiénes son los opositores? Manuel Rosales, Henry Ramos Alú y Luis Florido. Bueno, pero ya, espérate un momentico. O sea que ahí no hay que acercar a nadie. Si esa gente estuviese más cerca, serían mellizos. Oye, serían. Claro, Neomar. Es una tertulia, porque las tertulias son una tertulia. Claro, es una tertulia. ¿Tú no te acuerdas aquella vez de los diálogos fracasados del año pasado? ¿Cuáles? Porque todos han fracasado hasta hoy. Todos. Los diálogos del año pasado. Los diálogos zapaterianos. Ajá, en ese diálogo, bueno, ¿qué ocurrió? Sale Jorge Rodríguez y dice, bueno, ya aprovechamos todos los presentes para cantarle cumpleaños a el ministro Tarek El Aizami, que está de cumpleaños hoy. Los opositores y los chavistas le cantamos cumpleaños al tipo. A un tipo que después acusó la DEA de narcotraficante, por cierto. Y ahí estaba Ocarí, y ahí estaba el señor Chuo Torrealba, que anda por allá ahora. Ahora anda criticando la multa, el señor Chuo Torrealba. No, yo no he visto a Chuo en eso. No, ¿cómo que no? Es que tú no lees eso. ¿Tú no lo sigues a Chuo en Twitter? Sí, lo sigo. Bueno, en a Twitter. Te bloqueó porque estaba ahí. No, a mí no me ha bloqueado. No, y si me bloquea, lo digo. Chuo tiene resistencia para no bloquear. Discúlpame. Y si Chuo Torrealba me bloquea, está en su derecho. Porque uno en sus redes sociales puede bloquear a quien quiera. De repente yo le caigo mal, se me bloquea. Pero el señor le dio la mano a Tarek El Aizami y le cantó cumpleaños. Y ahorita considera que la mención ya lo está haciendo mal. Porque no está llevando bien. ¡Fuerza, Venezuela! Y tenemos más llamadas telefónicas. Buenas tardes, ¿con quién hablamos? Habla con Jorge Rivera. Adelante, señor Jorge Rivera. Yo quería hacer una sugerencia y se trata de las marchas. Ajá. Todos sabemos que hay una gran influencia de parte del G2 cubano en Venezuela. Uh-huh. El país está siendo aislado, siguiendo el mismo guión de lo que pasó en Cuba. Ahora, yo me pregunto, si nos organizamos en manera de marchar contra la embajada cubana para llamar la atención internacional, ¿por qué los venezolanos están protestando delante de la embajada cubana? Poner un poco de presión. Eso por un lado. Por el otro lado, también sabemos de la influencia del narcotráfico. Todo el mundo habla, todo el mundo sabe eso, pero yo creo que esos son los dos frentes que hay que atacar, porque no se está luchando contra políticos, sino contra delincuentes. Mm. Y si algo saben de mantenerse en el poder, son los cubanos. Tienen 60 años allí, ninguno los ha sacado. Sin duda, sin duda. Gracias, señor Jorge Rivera. Tenemos más llamadas telefónicas. Buenas tardes, ¿con quién hablamos? Aló, buenas tardes. Buenas tardes. Sí, ¿con quién tenemos el gusto? Buenas tardes. Hay ¿no? Sí, le escuchamos, amigo. Díganos su nombre, por favor. Mi nombre es Joel Paredes. Joel, adelante. Te estoy llamando de acá de la Avenida Sucre, campeón. Quiero dar mi opinión. ¿Sí? Ajá, adelante. Bueno, mira, el problema de nosotros los venezolanos es que casi que el 90% de los venezolanos, chavistas y opositores, están de espalda al Señor, de espalda a Dios. Aquí no es que te salga Marte, haga guarimba o esté a favor de los chavistas. Aquí es que la gente tiene que humillarse delante del Dios Todopoderoso y orar por lo menos, aunque sea un minuto al día. Y toda Venezuela se une en oración, hermano, en menos que cante un gallo, o sale este gobierno, o Dios mueve su mano poderosa y algo sobrenatural puede pasar. Porque fíjese lo que pasó con Chávez. Dios no necesitó disparar ni siquiera un tiro y se lo llevó. Él es el que quita y pone reyes. Tanto chavista como opositor están perdiendo el tiempo en esa diatriba, porque lo que están es peleando es por sus intereses. Son una cuerda de gente interesada que no tiene temor de Dios. ¿Tú tienes temor de Dios, Daniel? Bueno, es la opinión de Joel Paredes, que nos llamaba de la Avenida Sucre. Gracias, Joel. ¿Tenemos más llamadas? ¿No tenemos más llamadas? Todos digan amén, Neomar. Mira, vamos a leer comentarios. Comentarios, sí, vamos con los comentarios. Y lo vamos a leer con mucho temor a Dios. Nos dice por acá que el personaje que nombraste no era José, lo era Jorge Tuero en Radio Rochera, y el personaje se llamaba, bueno, mándame el nombre porque no lo tienes. Es que José lo tenía un sketch con el cuadro. El doctor te roba. El doctor te roba. El doctor te roba. Tenía un cuadro, por un lado era la foto de Caldera y por el otro era la foto de Rómulo. Ahí tiene, pues. Está muy bien. También nos dicen por acá, buenas tardes mis hijos, esto cada vez es peor, tengo mucha angustia, ¿qué vamos a terminar haciendo? Dice Ana González. Soy un varguense orgulloso de ser adeco y de ser amigo de Daniel Lara. El señor Cabello, no todos los adecos somos corruptos y no todos los chavistas son honestos, dice Raúl Yemiñane, que también nos escribe. Bueno, ya está, Raúl Yemiñane, que tiene esa lucha por el magisterio del Estado Vargas, que hasta preso lo metió Carneiro y le puso las esposas para que lo sometieran al escarnio público. Entonces, esas cosas, yo no recuerdo barbaridades como esa con los sindicalistas en los años en que me tocó ver gobiernos que no fuesen chavistas, que a los docentes, por Dios, yo me acuerdo de lo que significaba una maestra, lo que significaba un maestro, lo que significaba un profesor en las comunidades antes. Bueno, aquí los hemos convertido prácticamente en unos parias. Mira, voy a leer este mensaje lapidario que envían acá, y es muy corto y es anónimo, pero lo voy a leer. Mis amores, ustedes están divinos, dice, no sé... ¿Qué pasó allí? Bueno, divino, de la divinidad hemos estado hoy. Bueno, hoy Joel está pegado con la divinidad. Fíjate. Hoy nos han mandado a rezar, a sí. Tenerle temor a Dios, nos han convertido en divinidades, en deidades. Aquí ha pasado hoy de todo. Este ha sido un viernes, un bendecido viernes. Entonces yo creo que lo que corresponde en este momento, estimado César, es que vayamos al corte. Mira, César, aquí te dice Pedro Carrillo. Yo sé, César, que la primera vez que tú votaste fue por José Tadeo Boraga. No. Mira, no. Se ríe César. No creo. Por José Tadeo. Hay que preguntarle a Diego Bautista Urbaneja, que tiene todos esos resúmenes de votaciones. Vamos a ver. Vamos a preguntar. Que nos aclare ese tema con César. A ver cuándo fue que César dio su primer voto. Vamos a dar la pausa y ya venimos con más. Escuchamos Y Así Nos Va con Lara y Hernández, porque la realidad no se tapa con un dedo. Solo por RCR 750 AM. Les estamos presentando Y Así Nos Va, cuando se tiene algo que contar, con Lara y Hernández, solo por RCR 750 AM. Mira, tengo que decirte algo. Estábamos aquí en una conversación sobre la cuestión del primer voto. Gianburu Martínez dice que la primera vez que él votó, también votó por Caldera. Pero uno no sabe. Pero entonces están en esa mamadera de gallo estos señores, ¿no? De decir que yo tampoco. Claro, porque esa es una forma fácil de salir. Caldera fue candidato, repito, 7-8 veces. Es una forma fácil de salir de esto. Yo le creo a, por ejemplo, María Alejandra Trujillo puede decir que ya. Que, no, yo voté por Caldera. Claro, porque también eso fue ahorita en el 93. En el 93. Cualquiera puede en este país decir, yo la primera vez que voté por Caldera y queda bien. Porque Caldera casi que fue candidato hasta el 2006. ¿Tú la primera vez que votaste fue por Claudio Fermín? La primera vez que yo voté no pude votar por Claudio Fermín, porque Claudio Fermín, a pesar de que yo era adherente de su candidatura y parte de su partido de renovación, acuérdate que cuando el 8 de noviembre se adelantan las elecciones de gobernador y congreso y él no obtiene el respaldo, él se retira. Uh-huh. Y en el programa La Silla Caliente de Oscar Llanes, él dice que bueno, que él no va a mandar a votar por nadie, pero que él en particular sí va a ir a votar y que iba a votar por Miguel Rodríguez. Y yo fui uno de los 17,000 y tantos votos que tuvo Miguel Rodríguez en el año 98. Recuerdo, mi abuelo votaba por Germán Borregales, por ejemplo, uh-huh. Mi abuelo Lorenzo. Mr. X, ¿no era que le llamaba? Mr. X. Era como él firmaba su artículo. Y recuerdo gente que ha votado aquí por, bueno, mira, yo he encontrado gente que ha votado por Olavarría, gente que votó por El Brujo, que tenía un partido que se llamaba el FEBO, Frente Espiritual de la Venezuela Organizada. Gente que votó por Rosales, como yo. No, y conozco candidatos presidenciales. Mi primer voto fue por Rosales. Yo conozco a candidatos presidenciales. Hay un candidato llamado Rómulo que no es Betancourt. Ah, también. ¿Dónde está Rómulo, vale? Rómulo Jordi. Está perdido. Rómulo, manifiéstate. El rey de la carne en vara, el esposo de Rosana, la de las Ayacas. Sí, fue candidato en el 88. Sí. Y así muchísimos más. Vladimir Hessen fue candidato presidencial en el 88. Ronotolina, recientemente fallecida, por cierto, fue candidata presidencial. Creo que dos veces. O uh-huh. sea que aquí antes era otra cosa, chico. Antes, es que antes hasta había ser, para escoger. Hasta ser candidato era otra cosa antes. No esto de ahora. Mira, no esta barbaridad que hay ahora. Antes de despedirnos, yo quisiera cerrar un poco más en tono serio. El programa que ha estado hoy oscilando entre lo serio, lo jocoso y lo no jocoso. Y tiene que ver con estos rumores, justamente, de las reuniones, bueno, que no son ya rumores, porque, por ejemplo, Lilian Tintori ha dicho que sí, Leopoldo López, por ejemplo, se reunió con José Luis Rodríguez Zapatero, y ya hay algunas informaciones sobre reuniones no con Leopoldo López, sino con otros líderes de la Mesa de la Unidad Democrática. Y la pregunta es, ¿qué está conversando representantes del gobierno con la mediación de José Luis Rodríguez Zapatero con representantes de la oposición? Y básicamente, esto que no lo ha aclarado nadie, yo creo que tenemos que tener mucho cuidado con el tema de la intención de endeudamiento que quiere tener el gobierno venezolano y para la que necesita, por cierto, el aval de la Asamblea Nacional. Yo creo que lo que se está, cuando me empiezan a preguntar por Twitter, y con esto doy respuesta a eso, lo que se está barajando es cómo lograr que la Asamblea Nacional conecte o valide la intención del gobierno nacional de contraer empréstitos con el exterior. Necesita la firma, porque si no, la mayoría de los países civilizados, más allá de Rusia o China, no prestarían un centavo a Venezuela. ¿Y qué daría el gobierno a cambio? Bueno, yo creo que el gobierno está chantajeando con el tema, toda vez que ahora se embarcó la mayoría de la oposición en este tema de las regionales, tan cuestionado y tan manido. Bueno, está chantajeando desde el hecho de la fecha definitiva de las elecciones hasta el hecho de quién va a ser y quién no va a ser candidato. Aquí va a desfilar un pelotón de fusilamiento en los próximos días. Y creo que esa es una de las cosas que se están conversando. No tengo certeza sobre eso, pero sospecho que la cosa va por ahí. Bien, aquí nos escribe un chavista y, bueno, por supuesto, los chavistas también leen lo leemos mensaje, siempre. Porque total, siempre. Una gente que tiene tan poco que hacer. Un señor que se hace llamar José Domínguez, ¿verdad? Y que dice ser ingeniero, además. Entonces el señor te dice lo siguiente. Uh-huh. Ustedes hablan solo puro, y entonces dices grosería. Ese es el problema con la gente como tú, que no sabe hablar decentemente. Uh-huh. Al gobierno, te pregunto, ¿cuál es la propuesta para mejorar al país? Y no me digas que es salir del régimen. Y luego dice, la amenaza es producida por ustedes mismos, que han convertido una radio que se oía con gusto. Hoy dan asco toda la parrilla, terrorismo radial. Eso. Mira, asco da la gente como tú, que todavía a estas alturas, después de todo este desastre, todavía tiene algo que defender a este régimen. Mm. Debe ser que tienes la nevera llena, porque es lo único que debes tener lleno, la nevera, porque el cerebro lo tienes vacío. Y este programa se acabó y nos vamos, chicos, porque me molesté, Neomar, estoy molesto, Neomar. Vamos a despedirnos. Esto no es forma de terminar un viernes, pana. Vamos a despedirnos por hoy. Les damos las gracias por la sintonía del día de hoy, de toda la semana y de todo el mes. Ahora que estamos comenzando mes, nos volveremos a encontrar el lunes, Dios mediante, a las 4 de la tarde. Hasta el lunes. Por hoy termina Y Así Nos Va. Síganos en Twitter en @ Y Así Nos Va, @ De Lara F y @ Neo Adolfo. RCR 750 AM.